Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. De acuerdo con Intercam Análisis, el movimiento de nuestro tipo de cambio al iniciar la semana tuvo una alta volatilidad, empezando esta en 18.83 pesos por dólar y alcanzando el nivel más alto desde finales de junio, cuando el tipo de cambio respondía al Brexit y rozaba precios por encima de 19.15 pesos por dólar. Lo diferente de hoy es la manera en cómo se han difundido las nuevas noticias al mercado. El fin de semana, la candidata republicana Hillary Clinton tuvo un desmayo saliendo de un evento. Y la información que el equipo de campaña ha difundido hasta ahora es con muchas dudas. Los comentarios han puesto los ojos del electorado en quién sucedería a Clinton en caso dado de que ganara y empeorara su salud. Y este sería Tim Kaine, ex gobernador de Virginia y ahora candidato a la vicepresidencia, lo que provocó la probabilidad de alta de tasas volviera a bajar de manera importante hasta llegar a 22% para este mes. Esto hizo que el dólar tuviera una debilidad hacia el cierre de la jornada y el precio de nuestra divisa volviera a tocar 18.80 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.